Necesitamos espacios y el acceso para todas a los medios de producción cultural, locales de ensayo, salas de teatro y cine públicas, zonas verdes, espacios públicos, centros sociales y culturales de gestión ciudadana, etc. Pero mientras reclamamos estos derechos urbanos, nos imprimimos la licencia para producir, en cada solar y espacio abandonado, un espacio-tiempo para la creación libre y colectiva, cuando las leyes y los gobernantes ya no son legítimos, lo justo es desobedecerlos.